Buenas noches a nuestros oyentes. Se abre una ventana se abre una ventana de ondas a todas las orejas que nos quieran escuchar, a todos los que quieran saber un poco lo que pasa en el mundo, ¿no? Bienvenidos a este programa. Vamos a pasar a presentar a nuestros colaboradores. Hoy tenemos por aquí a Manolo, a Carolina, a Yusufa, a Jonay, que es el que le habla, a nuestra realizadora Pili en los controles. Y bueno, falta alguien, ¿no? Falta Rafa, pero que entrará en conexión con nosotros. Conectaremos con Senegal y a través del Skype y un par de inventos más, pues. Y el teléfono. Y él es del Senegal. Hablaremos con Senegal y Rafa, que está allá. Y comentaremos un poco las noticias actuales y no tan actuales que hemos recopilado por aquí. ¿Qué podemos decir, ¿no? De lo que pasa en el mundo, de lo que sigue pasando. Tenemos Palestina, tenemos los derechos humanos, tenemos todo tipo de violaciones reiteradas y repetidas a los derechos humanos, como a los derechos de los países. Y qué raro que siempre suelen ser los más pobres los que tienen menos derechos. Estábamos hablando antes, nos hizo gracia, ¿no? Porque parece que ya se empiezan a juzgar a criminales de guerra, pero se empieza por los, como decías antes, Manolo, se empieza por los que menos pueden defenderse, los menos ricos, obviamente, ¿no? Claro. ¿A quién? ¿Cómo era lo que habías comentado antes? No. Por ejemplo, una primera farsa fue el proceso de Nuremberg. Lo escribió Bertrand Russell. Curiosamente conocía al hijo ilegítimo de él, Oscar Russell, un sociólogo, un tipo interesante. Entonces, hay cosas, ¿no? Y mi capacidad que va todo este tema, con Internet y las comunicaciones, se está sacando muchas cosas a la luz. Y no queda un tiempo de análisis como para, no sé, para posicionarte. La información, la de información, sí. Pero además sin poder decir, para un momento. Exactamente. Tío, para usted. La opinión pública es como si fuera una costra que se forma, ¿no? Arriba de la nata, arriba de la verdad, por decirlo así, es una especie de nata y no dan tiempo a ni siquiera saborear la veracidad de una información, sino ya te la plantan y como está en la opinión pública y como sale por los medios, ya inmediatamente tienes que aceptarla como si fuera la verdad única y absoluta. Claro. Los medios de información tienen colores, depende, ¿no? Cuando en realidad, pues, lo que tendría que ser el periodismo es como si dijéramos mis ojos, mis oídos y mi sentimiento allá donde yo no pueda estar. Pero si partimos de la base de que cuando se va a cometer un acto ilegal, un crimen de guerra, ¿cómo se llama eso? Un holocausto, llámalo como quieras, lo primero que se hace es vetar la información. Vetar la información, sí. Quiere decir que no ojos que no ven, ojo corazón que no siente. Sí. No. Se nota, se siente, está presente, sí, que el Tribunal Penal Internacional te va a coger por donde te tiene que coger, te va a sentar donde te tiene que sentar y vas a pagar por lo que has hecho. Porque yo no pago impuestos para que ningún sinvergüenza se tome la libertad de usar nada mío en contra de ningún ser humano. Ejemplos. Vamos a poner ejemplos, por ejemplo. El señor Bush, el primero. Esto es como el 1-2-3, ¿no? Se oiría la musiquita ahora. A ver, por tanto dinero, dígame ejemplos de criminales de guerra que no han sido juzgados todavía. No, Bush. Bush nada. Venga. Hombre. Bush es un palitroque más de todo esto. Por ejemplo, John Negroponte, carnicero de América. Henry Kissinger, judío, premio Nobel de la Paz, entre otras cosas, todos sabemos lo manchaditas que tiene las manos de sangre y coautor de La Marcha Verde, por ejemplo. A ver, yo voy a decir otro. A ver si me sale. Este tiene un señor... Es un poquito, no sé, un poquito chiquitín y habla el inglés un poco raro, ¿sabes? Y me dicen que practica un deporte. Que practica un deporte y ahora es hippie. No sé, me parece que... Aznar. Aznar, también. Dando su apoyo a la invasión de un país que supuestamente... Supuestamente Negroponte y todos estos que estamos diciendo, que estamos nombrando aquí, decían que tenían armas de destrucción masiva, ¿no? Que tenían la bomba atómica, que tenían el gas no sé qué, que tenían el vamos, que casi que Irak había inventado la rueda, ¿no? Por decirlo así, y el chip. Solo le faltó decir eso. Vamos a hablar por aquí. Tenemos a Carolina, tenemos a Yusufa. Se acerca a la próxima Bienal. La segunda Bienal de Canarias. Para empezar, tenemos una presentación de un libro, La Pista Búlgara, que se hace en el Teatro de la Granja. Una charla coloquio 2009, entregas contra la crisis económica, estrategias contra la crisis económica, charla Canarias ante la crisis energética. Espera, Carolina, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Todo esto de estrategias y medidas contra la crisis económica, al fin y al cabo, de lo que se trata es de ahorrar. Pues sí. Pues sí. De lo que se trata es de ahorrar, ¿no? No sé, los políticos deben de soltar un poquito de su su bolsillo. Se trata de recortar gastos y claro, ¿quién mejor que una persona que gana más de 6.000 euros al mes para recortar gastos? No el pueblo. No un mileurista, ¿no? No el pueblo, exacto. Por ejemplo, estás hablando de que, vale, tiene unos gastos, que tiene una cosa, pero que yo no los he visto todavía bajarse el sueldo o por lo menos equilibrarse, ¿no? Eso es un punto que hay que debatir bastante. Después está el recital poético. En un recital poético, Palabra Viva, Mujeres con Luz Propia, que se hace en la Sala San Borondón el jueves 8 a las 8 y media de la noche. Después... está sobre la pista búlgara, está la conferencia de la escritura jeroglífica del antiguo Egipto, el taller educativo, un taller de bueno, hay varios talleres de educación afectivo social, sexual, lecturas con criterio. El jueves 15 están las poesías de suicida recogidas de la antología de poetas suicidas en el café de Círculo de Bellas Artes. Y no pone la hora, pero yo creo que a las 7:30, sí, a las 7:30, jueves 15, 7:30. Vale. Encuentro debate en torno a la crítica del patriarcado y sus consecuencias a las 8, sábado 17. Luego, a favor de la paz, está un evento muy, muy importante, que es la charla y debate sobre la situación actual en el Sáhara. Que nos queda aquí cerca. A menos de 100 kilómetros. Exacto, que está el viernes 23 de enero. Enero, sí. Viernes 23 de enero. A las 7:30. Bien. ¿Que tenemos algo por casualidad en la Casa Taime? Una casa sí, conocida. En la Casa Taime estaba unas tertulias. Cónchale, la charla del Sahara es en la Casa Taime. ya me parecía a mí qué muy torpe raro. Yo, qué torpe me yo. Parecía a mí muy raro que en la Casa Taime no pasara. Exacto, nada. La Casa Taime pasa, como siempre. Deberíamos traernos la programación que tienen para enero. Deberíamos traernosla y comentarla, ¿no? O por lo menos la pues la sí, podríamos unir esos dos campos y hacer Está muy interesante lo que está sucediendo allí. Sí, hay movimiento juvenil muy importante y después un movimiento social bastante... Sí, no, la verdad que las veces... no sé si tú coincidiste conmigo. ¿Te acuerdas cuando hicimos la comida de despedida de Yusufa? De Yusufa, no, de Amadou. Amadou, sí, los chicos. En la noche de África. Exactamente, fue fantástico. Después hubo una noche de México también. Ah, esa no pude ir. Dice que estuvo muy buena. Hombre, ándale ese tequilita. Exacto, tequilita. Estuvo muy buena. Pues nada, que lo sepan nuestros oyentes. Y que la Casa de Ayuma es un sitio a visitar, que está por Barrio Nuevo, podemos decir. Aunque subiendo la Milagrosa, la segunda calle a la derecha, la calle que la esquina que tienen los grafitis, entra a la izquierda, allí está. Bueno, de todas maneras, si hay conciertos, si hay música, es imposible perderse. Uno se guía por el oído, que yo varias veces lo he encontrado. Sí, por eso. Está bueno, muy bueno el sitio. Y se comen unas pizzas riquísimas. Vegetarianas. No empecemos a hablar. Vegetarianas, Dios mío, están buenísimas. No empecemos a hablar de comida, por favor. Bueno, también no sé si le ponen carne. Yo la que probé era vegetariana. Yo creo que son vegetarianas, pero están de buena, muchachos. Pero, por favor, yo les pediría que no hablemos de comida porque se me cae la saliva, de verdad. Se me cae. دريت عليك محجوبة أنا يا ما دريت عليك محجوبة يا زهرة النظافة تراب نجمة Je voudrais être un fauteuil dans un salon de coiffure pour dame. Pour que les fesses des belles âmes s'écrasent contre mon orgueil. J'aimerais être un parfum juste pour me faire sentir et sur votre corps m'évanouir comme une goutte en pure de sein. S'écrase comparément mon orgueil. Ayer parece ser que hubo un programa importante en este país, porque yo no lo vi ni lo oí. No, yo estaba en otra onda, como que. Pero programa solamente importante, pero es importante si sale por la tele. Ah, claro, y salió. Vale. Sale en la primera y gratis. Gratis, chico, que eso vale una pasta, ¿eh? Tú contratar ahí unos minutos en hora, en the print time, como dicen, ¿no? En hora tal, es un pastón dental. Bueno, entonces parece ser que alguien interesante, una buena persona, le preguntó al presidente de este país, al que dirige todo el follón este, que le llaman sastre, porque toma medidas pero nunca termina el traje, ¿vale? Entonces le preguntaron sobre el tema de las armas, ¿no? Las armas. Fíjate, España es un país con un largo historial de armas, ¿no? Sabe mucho de armas. ¡Ay, que se oye por ahí! Sí, Rafaelillo. ¿Qué se oye por ahí? ¡Ey, nada! Estamos escuchando. Sigue, sigue, Manolo, sigue. Bien, pues voy a ver si puedo seguir y poner en marcha la cámara. Atán a mamán. No sé cómo. Pero sigue con lo que estás contando. Es muy interesante. Bien, okay. Pues España no ha dejado nunca de tener ese pasado glorioso de las armas, ¿no? Hay zonas en España que se farda mucho la espada de Toledo, más a Toledo que si la espada de tal. Pero hay una gran empresa, que yo no sé si cotiza en bolsa, que está en el norte, que yo he pasado y son kilómetros de muro, que se llama Gamesa, general de armas y tal y tal. Y parece ser que le preguntaron a este hombre ayer cuánto era lo que, a quién vendía, si era consciente de que muchas armas se vendían a países donde no se respetan los derechos humanos. La Organización Nacional de las Naciones Unidas consta de 190 y tantos países, de los cuales dicen que se respeta los derechos humanos en un 72. Es decir, que hay admitidos 100 y pico países que no se respetan los derechos humanos. Bueno, con esto no quiero quitar ni añadir, sino que el tipo dijo que se había vendido a Israel, solo a Israel, 1 millón de euros en armas para que se defiendan. No, vamos a ver, es que hay que entender el matiz, ¿no? O sea, yo te vendo el arma para que tú te defiendas. Y entonces tú lo que dices es, de acuerdo, yo ya tengo el arma, voy ahí y te jodo, porque para eso tengo el arma. Es que es muy diferente vender para defender que vender para atacar. Es que la industria española de armas no sabe. Ya, hay que aprender de los americanos, que por ejemplo provocaban guerras en Sudamérica, y le venían armas a cada uno de los bandos. O sea, ganaban por ambos lados. Y cuanto más se matasen, mejor. Es que en España todavía estamos en pañales en estas cuestiones. Bueno, estamos pagando un poco lo que fue el imperio. No, todas bueno. los derrumbes de los imperios no se hacen de hoy para mañana, ¿no? Es decir, una historia es muchas generaciones. Y mucho rollo y mucha educación chunga, ¿no? Porque a mí me metieron en el coco que este país había sido la leche, la milonga y todas estas cosas. Y después, cuando uno puede caminar un poquito por el mundo, te das cuenta que eres nada. Sí, que mismo, lo único que tienes en común es un idioma, que sí, pero que tú te das cuenta de que hay un fondo que no se ha depurado ni se ha arreglado. Exactamente. Cinismo, sí, perdonen por el cinismo mío aparte, pero la verdad que yo diría que la maldad en el mundo está muy relacionada con el capitalismo, ¿eh? Hey, Senegal. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andamos por ahí? Uf, esta es Carolina. Exacto. Y ahí está, he oído a Jonay, DJ Jonay, ¿puede ser? Sí. DJ Rumba. Hey, what's up, my friend? Hey, what's up? Hey, Allah Akbar. Keita, Musié. ¿Estás bien? ¿Cómo estás, Rafa? Bueno, menudo póker de ases que hay ahí. Oye. Están Yusufa Keita, sí. Manolo Díaz, Carolina, Magdalena, Moreno. ¿Pero sí, cómo te sabes? ¿Pero me estás viendo o no, Rafa? Pedro, también. ¿Me estás viendo?

Se puede buscar, si es interesante te lo buscamos. ¿Tú me estás viendo o no? Yo te veo perfectamente, Rafa. Yo te estoy viendo por la webcam, ¿eh? Claro, y a mí no me ven ustedes. Todavía no te estamos viendo. Mira a Simón, ahora estoy viendo a Simón. Sí, señor. Pasa, señor. Simón. ¿Tienes cara de tu app? Tu app. Oye, ¿ya te has tomado una buena Gisela? ¡Ey, Amadou! ¡Saludos! ¡Hola! Oye, ¿por qué no me ven? Es curioso, el otro día... ¿por qué no te me he conectado? Oye, pues sí, está fuerte el comentario de Zapatero, ¿eh? Porque la verdad, no supo salir del paso. Y si lo hizo, lo hizo malamente. Porque no sé qué seguridad nota él, porque no sé qué he hecho, porque mi abuela dice, obras son amores y no buenas razones. O sea, que sus obras, no sé cómo las justifica, pero lo cierto es que no... Los hechos son otra cosa, ¿no? No su, mucho decir y su palabra. Un programa de radio. Son en radio, no, a ver qué tener. Ajá. Está entrando gente en la habitación de Amadou. Sí. Amadou está explicando a la gente lo que estamos haciendo ahora. Estás ahora con un befal. ¿Qué significa Wi-Fi? No, nada. Di qué significa Wi-Fi. Te lo diré. Qué bueno. ¿Qué he cambiado, Rafa? Ah, bueno, estamos en antena, chicos. Venga, déjense vacilones. Es que hace tiempo que no vemos a nuestro amigo Rafa. ¿Con el traje que él tiene? Qué bonito. ¿Te gusta la camisa? Sí, me encanta. La camisa chula, ¿no? Me encanta. Oye, Rafa. ¿Te puedo pedir un favor? Mientras no sea un jambé. Pues tiro overbooking. ¿Me puedes traer un poquito, aunque sea de churay? Sí, sí. Ah, churay, tiene churay, sí. Ampe, aunque sea. Neumalí. Vale, Ampe. Mira, señor, he hablado con Musa Keita. Vamos a encontrarnos en Dakar antes de volver con Musa Keita. ¿Has hablado con él? Sí, pero dile a Manolo. Venga, pongan un poco de música y que Manolo conecte la webcam para que seamos. At some point you're gonna need somebody to stand by you. Oh yeah, oh my darling. Stand by me, no matter who you are, no matter where you go, in life, you gon' need somebody to stand by you, no matter how much money you got, all the friends you got. You gon' need somebody to stand by you. When the night has come and the land is dark and that moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. I won't shed one tear just as long as your people come and stand by me. Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand, stand, stand by me. Come on, stand by stand me. By me. Oh. not as long as you, yeah. Thank you. África, DJ Pili les ha regalado, nos ha regalado una buena armonía. Bueno, pues yo no sé si ustedes ahí nos ven, si nos estamos viendo. Yo, ellos están cenando, nos están haciendo, nos están dando que hacer porque están cenando ahí. Van a empezar a cenar, Dios mío, menudo papeo. Ah, pero nos estamos viendo. Onay, tú que decías que no querías hablar de comida, mira. Por favor, sí. Te dejo ahí. Hey, Rafa. Sí, sí. Bon appétit. Aló. Bon appétit. Aló, bonsoir. Aló, por tu la familia. ¡Oye, Madu! Aló, bon appétit por tu la familia. Pero, por favor. ¿Eso se llama? Bueno, mejor no digamos. Señores, como comprenderán con la boca llena, pues es un poco... Amaru. Amadu va. ¿Eso no se puede ser, Amaru? No, eso no se puede ser, tío. Nosotros también queremos comer. Y comida senegalesa en concreto. Hombre, ¿eh? Claro que... Estamos comiendo... Arroz con parra que estamos comiendo. Sería río. Río poisson sec. Ah, arroz con pescado seco. Ajá. Ajá. Sí, eso es a mí, ¿verdad? Jumbo. Con manam dalde. Con jumbo. Y tomate. Tomate. Sí. Entonces decimos que llevo cachaj. Luis, aceite. Vale, de acuerdo. ¿Y cómo se llama la comida? ¿Cómo se llama? Hola Musa, ¿qué tal? Hola Musa. Qué guay. Bienvenido a Salum, Tabolac. Sí. Esta comida es típica de. Sí, claro que de. Sí. Habido, sí, de región es Salum, Senegal, Tabolac. Senegal. Ponte. El del fondo es Rafa. Ponte ahí. Rafa, aquí está Bruno para saludarte. Rafa, estás comiendo. Acaba de entrar el tío de Amadú. ¿Qué está Bruno para saludarte, Rafa? Aquí está Bruno para saludarte. Rafa. Espérate, que no se oigo. Me he podido. No oye. Están locas. A ver. Una habitación un poco mayor. Ahora os oigo. Rafa, ¿qué está Bruno para saludarte? ¡Ey, Bruno! Rafa, ¿qué tal? ¿Estás perdido? ¿Dónde estás metido? ¡Hombre! ¿No estás bien, tía? ¿Me ves? Oye, ¿no hay máquinas de afeitar ahí o qué? ¿Qué máquina de afeitar? Me pregunta Bruno. Mira, aquí está ese pájaro negro. Hola, Bruno. Mira, Fátima, la mujer de Amadú. Sí. A ver. Aquí está Fátima. Uy. Es qué guapa. Esa es la mujer de Amadú. Sí, ¿eh? Sí, es la mujer de Amadú. Sí, ya lo vi. Este es Musa. ¿Eh? ¿Y ese Tubab? ¿Hay otro Tubab? Sí, hay otro Tubab. ¿Quién es? Simón. Espérate, que quito los cascos. Este es Simón. ¿No conozco a Simón? Periodista del diario de David, y colega de él. Es un amigo mío. Compañeros de estudio. De mucho tiempo. Y vamos a. ¿Y esa guapísima es tu hermana? Esa Silvia, mi hermana. Esa guapísima tu hermana. Eres muy guapa, ¿eh? Venga, uy, ¡ya se está acabando! ¡Uy, mira! ¡Uy, me encanta! ¡Rafa! ¡Rafa! Por ahí viene el tío de... Sí, sí, te oigo. Sí, mira. Eso, que está aquí también Antonio. Si te acuerdas, Antonio, también. Aquí estamos todos. Aquí va. Aquí solo falta el gato. Nada, pásale el micrófono. Salúdalo. ¿Lo ves, Antonio, por ahí por la cámara? Es que no se les ve. ¡Rafa! ¡Antonio! ¡Dime! ¿Cómo va eso? Bien, de momento bien. Sí, por aquí, aquí con el rancho, aquí como siempre. ¿Tú qué estás comiendo? Vente para comer acá un poco. No, ya te veo, ya te veo. Vamos tan locos, vamos tan locos. Ya te veo, no se me va a comer, ya te veo. Una paella senegalesa. Sí, ya te veo ya. ¿Ya viste, no? Pues nada, me alegro de oírte por ahí. Tienes que venirte para acá, Antonio. Tráete a Bruno. Ya. Se olvide ahí de los trabajos y de las luchas un rato. No, ahí te veo metiendo la cuchara. Y nos venimos a comer aquí. Y no comas mucho. Y a reírnos un rato. Ya. ¿Eh? Nos reímos un rato. Pues nada. Aquí. Me alegro de irte. Un avión. Hacemos un puente aéreo. Geneto. Hey. Luga. Ya. ¿Cuándo viene? Un abrazo, Antonio. Dime. Ya pronto, ya el 3 de febrero. 3 de febrero dicen que me meten en un avión y me traen. El 3, el 3. Ah. Para allá. Ya. Parece que sí. Pues nada. Hasta la próxima que llegas para acá. Venga, suerte, Antonio. Venga. Un abrazo. Igualmente. Suerte. Alegro. Besos. Babalú. Después de este agradable interludio, hablando con Senegal, conectándonos con Rafa. Creo que ahora nos puede ver. Sí, ahora nos puede ver. Ah, perfecto. Pues a mí me quedó una duda todavía. A mí me quedó una duda. Vamos a ver. El presidente, hablando de las armas de Israel, ¿el presidente de verdad que no sabe qué armas se le han vendido a Israel? Sí sabe. Ah, vaya. Es que me extraña que un presidente no sepa. Y más las armas que vende su propio país, ¿no? Es curioso. A mí me gustaría saber también qué tipo de armas fue. ¿Qué fue? Porque, claro, ya, también oí que decía la palabra componentes, ¿no? Porque puede ser Puede ser desde... No. ¿Qué le venden exactamente? España ha ¿qué sido, te puedo garantizar que España ha sido uno de los primeros productores de bombas de racimo. De bombas de racimo. Yo sabía y que eran de mina. Se le llenó la boca el otro día a la señora esta que está ahí con las tropas. A la Chacón. A esta señora. Sí, se le llenó la boca diciendo que España era el primer país en el mundo que había empezado a desactivar, a no vender, a no suministrar esa arma. Sí, España siempre es el primer. Y te puedo garantizar que yo he estado en el museo de la guerra que hay en los territorios saharauis, en Tinduf, en Argelia, y ahí tienen armas, minas antitanques, minas antipersonas españolas, tanques de Sudáfrica, cañones franceses. Es decir, les atacó todo el mundo al pueblo saharaui. Vaya. Porque hay armas que las compra un país que sí las puede comprar y después ilegalmente se las suministra para que el otro. Ya, exactamente. ¿Me comprendes? Para que el eso, otro no, eso es... no aparezca en la música. ¿Sabes a qué me suena eso? Al bloqueo Cuba, ¿no? Me suena. Cuba, sabes que Estados Unidos le tiene un embargo y Cuba tiene que comprar a través de terceros países, ¿no? Entonces se encarece mucho más todo. Pero Cuba está igual también. Si hay un país que no puede comprar armas por una prohibición, pues habla con otro y por medio de un tercero, claro, las compra tranquilamente y no hay ningún problema. Pero si hay una película en Los Señores de la Guerra donde ves todo el trapicheo que hay de armas. Eso... Pero es mira, que es un dinero que se cobra al contado, es como la droga, ¿no? Sí. Nadie te hace una venta de esas si no hay cash, ¿vale? Entonces, volvemos a lo de siempre. Es decir, de nada me vale esto, o lo paran, y se para parando. No, mire, no, es que nosotros lo que vendemos es para bien. Venga ya, hombre, usted no... Es lo mismo que, ¿cómo puede ser un ejército un mensajero de la paz? Es que yo no, en mi cerebro no cae cómo la leche y el vinagre no ligarán jamás. Aunque vayas a Lourdes, aunque peregrines a la Meca, aunque vayas a la falda de Buda, vayas a donde vayas, mezclas leche con vinagre y se jode, se corta, no funciona. Por lo tanto, el ejército, si es que tiene que existir, tiene que ser el pueblo. Y el pueblo es el que defenderá cada uno su territorio. Pero no. Aquí ahora, por ejemplo, hay españoles en el Líbano, españoles en Afganistán, españoles, ¿dónde más? En Haití, españoles en Kosovo, en Europa del Este. Ahora mismo van a enviar más españoles, otra fragata o no sé qué más, a Somalia, contra los piratas. Y yo digo... ¿Qué demonios de piratas? ¿Quiénes son los piratas? ¿Los que están allí pescando, amparados por las armas, y se están aprovechando de los recursos que tienen esos países? Esos son los piratas. Y encima nos cuesta a los españoles, a todos, ese acto de pirateo contra otro país, entre 3 y 5 millones de euros mensuales. Josefa, ¿tú qué piensas? Prefieres permanecer al mar por el momento. Ya, no, está bien. ¿Sabes? Es decir, esto es una controversia que la gente cuando habla usan los medios para alargarte un mensaje y tu cerebro dice: yo soy un voto, yo no tengo derecho. Y yo digo que mi voto vale, y si juntáramos el de muchos más, valdría más. Por lo tanto, me vuelvo a referir al párrafo primero de la Carta de las Naciones Unidas, cuando se constituyó. Y el párrafo primero dice: nosotros, los pueblos, hemos adquirido el compromiso, o tenemos la obligación, no sé cómo está redactado, me da igual, de evitar que las futuras generaciones conozcan los horrores de la guerra, o vivan la guerra. Date cuenta que Europa ha tenido todas. No creo que quepa ya ningún otro modelo de guerra en Europa, ¿no? Y España ha vivido todas, y encima ha tenido la suya propia, hermanos contra hermanos. Es decir, esto es un desinterés por la humanidad, ¿no? cuando hay criterios de economía que se usan y importando un rábano lo que le pase a los pueblos, ¿no? Pues si un pueblo vale por lo que son sus recursos, entonces ¿cómo es posible que África sea pobre cuando es la que ha hecho rico a medio mundo? Cuando hoy por hoy el 80% del coltan está en el Congo. El 80%. Cuando los recursos petroleros, ya África como todo continente, con Oriente y todo esto, no solamente el África marroquí o árabe, el África subsahariana, no, África es mucho más grande, tiene agua en cantidad, es decir, tiene muchísimos recursos. Lo que pasa que ya se encargaron los británicos en su momento de trazar las fronteras, se han encargado todos los magnates y gobiernos del mundo de poner ahí a un mequetrefe o a un dirigido, un ser fácil, un dictador, me da igual, de apoyarle a él para que sea él el único que cobra y el resto del pueblo pasará hambre. Uy, ¿por qué me viene a la mente Mobutu? Idi Amin Dada. Salasi, que se coronó emperador con un trono de oro. El otro que se comía el otro que le regaló los brillantes al Valéry, ¿cómo se llamaba? Giscard d'Estaing, ¿no? Un presidente francés recibió un regalo de un dirigente africano que eran brillantes o diamantes, ¿no? Y en su propio pueblo masacrando. Vaya. Es decir, que esto se ha creado con años, ¿no? Y esto necesitará años. Pero tiene que haber una concienciación global, ¿no? De que globalmente la gente no esté de acuerdo con esto. Yo no puedo hacer otra cosa. Tío. Manolo, yo creo que hay un problema desde la base, que tú tienes que conocer la historia. Tú realmente, a veces, me acuerdo cuando yo tenía 15 años, me hablaban de la deuda externa, me hablaban de la deuda de no sé qué, de Latinoamérica, y yo no tenía ni idea. Cuando realmente sabes por qué el mundo está como está, por qué lo han hecho como es y de dónde viene, porque esto la gente puede pensar que no, la Segunda Guerra Mundial, no, esto viene de 1800 y ya incluso desde, ¿sabes? Esto todo, por ejemplo, una cosa que yo no sabía y que a lo mejor mucha gente no sabe y que podemos explicar aquí, la deuda externa de Latinoamérica, ¿de dónde viene? La deuda externa de Latinoamérica viene de la manipulación sistemática y continuada en el tiempo de los gobiernos de toda Sudamérica, sin excepción, por parte del gobierno estadounidense, que controlaba todos los procesos políticos, los corrompía, ponía al dictador que le parecía, o si era una democracia, al político que le parecía, e inmediatamente, como lo habían puesto ellos, le obligaron a firmar contratos leoninos y cesiones leoninas de recursos, de derechos, de privilegios para sus empresas. Por ejemplo, no sé si saben que todo el cobre de Chile lo tiene no sé qué empresa americana, la United Fruit Company, que es la que nos va a destrozar con el plátano, porque no es Sudamérica. En realidad el dinero que pueda ganar Sudamérica con el comercio del plátano al traerlo, el famoso arancel y todo esto, no se va a quedar en sus bolsillos. En sus bolsillos se va a quedar una miseria. Todo eso se lo va a llevar la United Fruit Company, que es la querida empresa que desde 1850 lleva controlando todos los latifundios sudamericanos y centroamericanos también, ¿no? Eso es lo que la gente no sabe. La deuda externa ha sido provocada por el mismo país que ahora mismo tiene un presidente negro y que dice que va a respetar los derechos humanos de otra forma, que ojalá sea así. Sí, pero espera, vale. Pero mira, no te lo pierdas. Por ejemplo, ahora mismo el gobierno español, el que sea, están locos, locos. Vamos, tiene una diarrea de colon constante porque el americano les diga algo. Les venga a ver, ya ni te cuento. ¿Cuándo? Solamente con tener dos deditos de razón dirías, si llevamos 8 años sin él. Bueno, perdón, 8 años, Zapatero ganó, retiró las tropas. ¿Sí? Y una legislatura más lo que lleva de esta, que son como 2 años, son 6 años sin Estados Unidos. Y aquí estamos. Sí. Con una crisis galopante, con un disparate que ya quisiera España haber montado ese pollo. Ese pollo lo han montado los grandes trusts capitalistas del mundo. Obviamente. Porque si no se puede hacer una guerra y destrozar para volver a empezar, la única manera es hacer una opción. Cuidado, ¿eh? Acuérdense de Alemania, que llegó a estar una inflación que era un kilo de pan, un kilo de oro. ¿Qué dice? ¿Eso es verdad? Sí, sí, sí, sí. Y en 1800 y pico en Estados Unidos se editaron billetes de $100,000. Estados Unidos llegó a la quiebra absoluta con las guerras. No se olviden ustedes, analicen el crack del 29. Es decir, ¿cuándo América recupera? ¿A partir de qué año de la Segunda Guerra Mundial? Que se lleva la tecnología judía, la tecnología alemana. Sí. Se lo lleva todo para casa y encima cobra todo el armamento que vendió. Y además consigue... Manolo, y además consigue el control del Pacífico, claro, de todas las rutas comerciales, claro, toda Asia, inmediatamente ya, al no haber un barco sano, solo los de ellos, al tener todo bajo control, pues obviamente que es que domina la economía. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you. Creo que hay un tema que también sería bueno poder hablar, que es el supuesto cierre de la ilegal situación esa cubana, que es Guantánamo, ¿no? Y entonces parece ser que Estados Unidos, que tiene gente allí desde hace 7-8 años que no están acusados de nada, porque no tienen nada de qué acusarles, en realidad son personas que han sido secuestradas. O sea, es decir, cuando a ti te llevan contra tu voluntad a un sitio que no quieres ir, es un secuestro. No. Pero la forma de maquillarlo es detenidas ilegalmente. Sí, porque los consideran combatientes, claro. Enemigos combatientes. Pero es que no se puede decir secuestrado, no es correcto. Entonces prefieren que se les llame detención ilegal. Bien, Jonay, pero hay un tipo que vivía en, o vive en Ceuta, que se lo llevaron y al cabo de 3 o 4 años lo soltaron y vuelve a declarar. Hay una película hecha por personas inglesas que es Road to Guantánamo, que los detuvieron porque fueron a una boda de un familiar a Pakistán, estaban por ahí los americanos y dijeron, estos también. Y de ellos uno murió. Eso es un hecho verídico. Y luego, gracias a que al final vieron que no eran, no tenían más remedio, lo soltaron. Y hay muchos de los que están ahora mismo en Guantánamo que no podrían ser repatriados, devueltos a su país de donde los sacaron, porque los podrían matar. ¿De acuerdo? Como por chivatos o por lo que sea o por lo tal. Entonces ahora están pidiendo, esta gente que ha montado este pollo, está pidiendo que Europa los acoja. Que los acoja. Ya. ¿Vale? Y entonces, yo digo que como ser humano, lo que hay que hacer es, primero, que paguen los culpables de que los hayan detenido. Que esta gente estaban en su país y se los han mamado de allí, los han llevado a otro sitio, los han tenido encerrados. Eso el gobierno norteamericano tiene la obligación de que ya el que la haga, que la pague, concho. Entonces habría habría que empezar por Bush directamente. No, Bush, bueno, si solo fuera él, y el Cheney, y el Rumsfeld, y el Halliburton, y el Wolfowitz, y Aznar, y Blair, y Barroso. Todo. Y todo el PP que votó y aplaudió en el Congreso la intervención de España en Irak. Ilegítima. Sin, o sea, vamos consulta. A ver, sale la señora de parlamentaria del partido este del PP diciendo que Zapatero miente, que en vez de 1 millón de euros se ha vendido 1,5 millones. Muy bien. Y ustedes, que involucraron a este país en una guerra ilegal, que todo el mundo ha reconocido que no era legal, que todo lo ha reconocido Blair, lo ha reconocido el propio Bush. Todos, claro. Y sin embargo aquí el señor este, el que fue el uno de los agitadores directamente implicado, porque él salió en la foto. Fue un agitador ¿vale? internacional. Bueno, pues a este tío resulta que encima se jacta de que él tiene documentos que se llevó. Oiga usted, señor, usted está puesto ahí por el pueblo español, que le ha pagado, que lo ha mantenido, que lo ha encariñado. Usted no tiene que llevarse nada porque no es nada suyo. Usted es solamente de paso. Pero yo, como ser humano que tengo, y mis impuestos y mis derechos, digo que usted es un ave de mal agüero. Mejor no hubiera usted nacido, porque así yo no hubiera conocido un genocidio, un ataque como se hizo, vulnerando todos los principios. ¿Por qué se hizo en la ONU? Porque la ONU no es trigo limpio, querido. No, la ONU... Porque este mundo lo están controlando el FMI y el BMC. Obviamente. ¿De acuerdo? Y entonces, esas son las cosas que hay que empezar a mentalizar a la gente. En los colegios, explicarles la razón. Yo creo que tiene más peso al final el FMI, el Fondo Monetario Internacional, que en realidad son unas siglas estúpidas, porque lo que quiere decir es los que tenemos el dinero... El Fondo FMI, ahora tienen costumbre de esconderlo todo detrás de siglas, no sé qué. No, FMI es los que tienen el dinero, los que pueden hacer que tú te vayas de tu casa, que pasen unas máquinas, la planen y hagan un hotel ahí. ¿Por qué? Porque es inversión, porque es dinero, ¿vale? Pues esos señores, los que pueden derribar, ¿sabes? Los que, a lo mejor directamente no, pero son culpables de que pase esto en Chovito, de que pase cosas en La Palma, de que destruyan, ¿sabes? Sitios emblemáticos de aquí, en pos de la modernización, en pos del turismo, en pos de muchas cosas, ¿no? Y esto estamos hablando a una escala muy pequeña, ¿no? Pero los que pueden hacer, por ejemplo, que se mueran millones de campesinos de hambre en Birmania porque el arroz ha subido o porque a ellos les da la gana de subir tal producto para enriquecerse más. Vamos, desde lo más pequeño, ¿sabes? Desde un chovito hasta la muerte de millones de personas en Birmania, en Etiopía, porque supuestamente las crisis humanitarias para ellos no existen, para ellos solo existen las crisis monetarias, como es la que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, que no se nos escondan detrás de siglas, detrás de nombrecitos y no sé qué, y no sé cuánto, y FJKW o lo que les dé la gana a ellos. La gente tiene que saber la verdad, que detrás de esas siglas, ¿saben? Detrás de esas siglas se esconde un monstruo. ¿Sabes? Un monstruo. El monstruo que simplemente deforesta el Amazonas. ¿Comprendes, Fátima? Todo esto. Eso es lo que tiene la gente derecho a saber, ¿no? Entonces, Manolo, la gente también tiene derecho a saber, ¿sabes? ¿Por qué este señor es un genocida? ¿Por qué Bush también? ¿Por qué Blair? ¿Sabes? Y la gente tiene derecho a saber lo que han hecho, ¿no? Lo que han hecho, lo que tú dices de estos documentos que se lleva. ¿Quién es esta persona para llevarse unos documentos de un Estado? Yo creo que el problema está en el Estado, que permite que un mequetrefe, como ha sido este hombre, porque no tiene otra, yo por lo menos no le veo otra, no le veo otra salida, porque incluso cuando se sufrió un atentado a sus narices reiteradamente negando la verdad, porque la estaba negando, porque se ha demostrado en tribunales que había sido un ataque del grupo islamista Al-Qaeda, por desgracia. ¿Sabes? La culpa es del Estado. El Estado no tiene los mecanismos para evitar que un personaje como este se haga todopoderoso, se salte a la torera el Congreso, el Senado, a los diputados y la Eurocámara, si lo dejan, ¿sabes? El problema está, está en el Estado. ¡Ay, vaya! Hola. Parece que... ¿Qué pasa, Siri? Parece que conectamos con Senegal. ¿Cómo es esto? Bueno, les estamos viendo últimamente. Sí. Vemos ahora a Jonay, ahora vemos a Manolo. ¿Ok? Que llevas la cosa palestina, ¿no, Manolo? Sí. ¿Eh, Manolo? No llores por mí, Palestina. A ver, enséñala. Vamos a presentarte al señor Amadusal. Sí. Que está allí. Os saludo. Igualmente, hermano. Espera, que voy a darle más cobertura. A mí ya me has visto. Ahora vas a ver aquí al otro señor que está aquí, que es Jonay, que le llamamos Mr. Samba porque es percutor. Percusiona muy bien, nos da buen ritmo, buen rollete. Hola, Madú. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Ok, bueno, este señor se llama señor Sal, es el presidente de la Asociación Socio Deportivo y Cultural Algeri, que es una asociación de nuestro barrio y que Jonay ha conocido también. Jonay ha conocido esta asociación. Sí. Es presidente de la comité de gestión de una escuela elementaria, la única del barrio. Y bueno, se llama señor Sal y después aprovecharemos, bueno, podemos dejarle hablar con vosotros y después vamos a traducir. Ah, perfecto, okay. Madu. Muy bien. Vale. Vamos a hablar de las actividades que vous faites a vuestra asociación. Bueno, voilà. Notre association est créée depuis des années. Alors, ça réunit tous les jeunes du quartier, garçons et filles. Même les adultes, bon, nos activités se tournent pratiquement autour du sport. On pratique le football, le basket, le hand ici. On a un terrain multifonctionnel ici, chez nous, dans notre quartier. Oui. Donc, il y a la culture aussi. On a une grande troupe qui s'appelle Marpench. Certainement, vous allez connaître cette troupe-là, ce sont des enfants qui font des merveilles dans la culture. Bueno, nos está contando que tienen un terreno multifuncional, que es el campo de fútbol, donde se reúne un montón de gente. Jonay lo conoce. Jonay, sí, sí, sí. Sí, sí. Y al baloncesto también. Y el baloncesto. Sí. y al baloncesto, el día, o básquet o sí, o básquet, Bujué, o básquet o sí, Daniel Cartier. Nos cuenta también que tienen una compañía de teatro aquí, que es la compañía en Bar Pench, que son jóvenes que hacen cosas también extraordinarias a nivel del teatro social. Y aquí está con nosotros uno de ellos, está Ñas, Ñas y Lela, y va a sortir así porque on le va. Ñas, Ñas, con el tren de parler en Bar Pench, sí, ¿eh? Y pues se mete a corte de Tom Grant. Y sí, se me hiciste tal. ¿Veis? Aquí tenéis a Ñas de en Bar Pench, lo estáis viendo. Aló, aló, aló. Bueno. Ok. Y ahora está entrando Mateo también. Está entrando Mateo también por aquí. Hola. Donc, nous sommes en grande AS. Donc, même cette année-ci, le championnat de l'hivernage, nous étions le premier de notre zone. Hein. On est le champion en football. Han ganado en el campeonato de fútbol. Son los que han ganado este año. Ah, sí. Son los campeones de fútbol de Luga. ¡Ostras! En Luga. No, de la zona de artillería. Son los que han ganado, el equipo de ellos. Vaya. Enhorabuena. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Dile. Donc, actuellement, ce que nous voulons, c'est-à-dire élargir nos activités dans le domaine de la communication, de beaucoup de choses, claro, de l'Internet, pour former notre quartier. Vraiment, tout cela, ce sont des activités qu'on programme prochainement, certainement. Ah. Lo que quieren ahora es ampliar las actividades en el plano de la comunicación, también en otras, pero en la comunicación y en Internet, desde luego, quieren ampliar sus posibilidades y sus acciones ahora, ¿no? Claro. No es que no se haga en el sport y la cultura, sino que on aide, on a. Y hay des écoles, là où on avait reçu l'année dernière nos amis espagnols. Il y a l'école Artillerie 2, Artillerie Nord, il y a un poste de santé, il y a un CM, tout cela. Nous sommes les habitants du quartier. On fait tout pour que ces structures-là poussent de l'avant. Ok. Venga, están las actividades que tienen relación con también lo que ocurrió con el centro de el año pasado, con su visita aquí a Luga, con la escuela primaria Artillerie Nord. También con todo lo que se refiere al barrio. Qué bien. Y le calle o fuera tú, porque próxima vez, si nos amigos españoles vuelven a venir al lugar, con les accueille dans des structures bien faites, vraiment avec tout ce qu'on espère. Parce que nous, notre association, c'est le quartier, hein, c'est le quartier, tout le quartier, tout ce qui intéresse le quartier nous intéresse en quelque sorte. Nuestra asociación es el barrio, todo lo que le interesa al barrio nos interesa a nosotros, y entonces esperamos que si esta cooperación se amplía y sigue dando resultados, que puedan realmente conseguirse muchas cosas para el barrio. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, sí. ¿Algo sí que comentar? Sí, yo sí. Es muy interesante la dimensión social, ¿no? que tiene el club, ¿no? Y la verdad que tienen pensado ellos, mi pregunta es si ellos tienen pensado de alguna manera ampliar la participación, la colaboración de la colaboración y la participación ciudadana, no solo a través del deporte, sino si pueden hacer otro tipo de actividades, si pueden hacer comidas sociales, reuniones, encuentros, vale que basados a través del juego, a través del deporte, pero también con no sé, con otro tipo de no solo por deporte, sino también se trabaja para la comunidad, ¿no? que es lo interesante. Y si es así, ¿qué proyectos tienen y cómo los están gestionando? ¿Cuál es la respuesta de la ciudadanía y todo eso? ¿Qué proyectos de participación ciudadana tienen para este año? Sería la pregunta, sí, para 2009, y por que, ejemplo. No solo eso, sino las ganas que tienen de ampliar y de llegar a cada vez a más gente y de involucrar más, de tejer redes entre ellos, que sería lo interesante, porque una asociación es poderosa en el yo creo que en el ¿Cómo se hizo aquí una asociación a dipuar en tanque fait participer les gens, fait participer le monde. Et quels sont vos projets pour cette année 2009 pour créer cette participation, pour engager les gens à participer plus dans les quartiers, à être plus social, plus citoyen? C'est ça la question qu'il pose, non? Quelles sont les activités que l'association a projeté de faire pendant l'année 2009 pour créer la participation dans les quartiers? Voilà. Bon, actuellement, on avait comme programme un programme de sensibilisation dans plusieurs domaines, à savoir la santé, parce que nous sommes un quartier nouveau, où on a un nouveau poste de santé, mais ça ne suffit pas. On veut avoir, par exemple, la santé maternelle. Ça, on veut vraiment sensibiliser la masse, les femmes surtout, parce que les femmes confrontent des problèmes d'accouchement et des choses comme ça. Ensuite, l'école, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas scolarisés. Alors, oui. on veut entrer dans les ménages, dans les familles, sensibiliser les parents pour qu'ils laissent leurs enfants entrer dans l'école. Ensuite, ce qui bloque le plus, c'est que beaucoup d'enfants ne sont pas déclarés, n'ont pas d'acte de naissance. Alors nous, on veut vraiment faire un programme. Ok, muchas cosas, ¿eh? Venga, en primer lugar, es necesario conseguir que mejore la situación en cuanto a la maternidad. Sí, a las madres tienen problemas a la hora de dar a luz. La salud. Exacto, la salud materna, la gravidez y el embarazo. Sí. Y para los paritorios. Entonces, quieren comenzar por la sensibilización sobre la importancia de este problema para que sea más gente la sensibilizada a la hora de trabajar en ello. Dos, los niños. Muchos niños no están escolarizados. Y el problema arranca en el hecho de que muchas familias no declaran a sus hijos. Y están sensibilizando para que declaren a estos hijos, declaren los nacimientos. Vale, vale. Eso sería como inscribirlos en el libro de familia, como tenerlos inscritos. ¿Te va a contar algo más? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, merci. Merci encore. Merci. Era eso lo que quería decir, ¿no? Yeref. Venga. Merci beaucoup pour toi. Merci. Bueno, y aquí, sí. Yo voy a ayudar a un peu si usted que ha pasado en Valencia. Actualmente estamos en comunicación con unas asociaciones de Valencia que están interesadas. A ver, voy a ponerme. Están interesadas en hacer cosas en comunicación. De hecho, lo hacen ya con América Latina. Son asociaciones combinadas de gente de América Latina, inmigrantes que están en Valencia. Están trabajando para que haya comunicación entre la comunidad inmigrante que está en Valencia y la comunidad de las asociaciones en sus países de origen. Pues bien, están interesados en colaborar con la Asociación Deportiva y Cultural de Arti Llerinor, con Puente Humano también, para que realmente empiece a haber una colaboración también con Senegal, con África, a ese nivel de comunicación en el que trabajan ellos, con cosas audiovisuales, con talleres de comunicación. Y estamos pensando desde hace unos días posibilidades de proyectos, de cosas a hacer. Sí. Entonces, Valencia. Y por otra parte está la conexión con Baleares, que está representada por Mateo, que está aquí cerca. Y le hago decir la otra región de España, si se le dice Balear. Sí, sí, sí. Willia Pamal, de Senegal, ¿eh? Está bueno. Es Mateo y la partían a la asociación de Senegal, ¿eh? La va. Está grabando. Y está por aquí también Mateo. Hola, Mateo, buenas noches. Bonsoir, bonsoir, bueno. Senegal. ¿Cómo va el precio? ¿Ha bajado o sigue subido? Mateo, para peor, para peor. Dime. ¿Sabes? Esto va para peor. Nada. Como siempre. Sí, como sí, siempre. Como siempre, sí. Aquí plástico. También, para nada. Sin el mismo precio. Mateo, hay una frase que dijo una persona hace mucho tiempo y es sí. la siguiente. Sí. Saliendo de la nada, uh-huh. hemos alcanzado las más sí. altas cimas de la miseria. Qué pena. Sí. Oye, qué pena. Sí, sobre todo porque es verdad. Es verdad. Bueno, los políticos me engañan siempre. Tú sabes que yo siempre decía, Mateo, sí. para el punto que me apeo. Sí. ¿Eh? Qué desastre, pero bueno, nosotros somos seres humanos y el ser humano tiene posibilidades. Falta sí, solamente sí, sí. que haya un momento, un encuentro, ¿comprendes? Y una comunión uh-huh. de que las mentes del mundo se unan uh-huh. para crear dentro de este globo un espacio que se pueda vivir. ¿De acuerdo? Si hoy en día hay tanta tecnología que no hace falta ni sufrir, ni pasar hambre, ni nada. Lo único que hay que hacer es saberlo repartir. Sí. Bueno, ojalá, ojalá. Que... Inshallah, inshallah. Si no, al Abu Akbar. Si no, al Abu Akbar. Bueno, a ver, Jonay, vamos a hacer una prueba de idioma. Una... Yo hablo y tú me traduces, ¿vale? Venga. Yo hablo en español, tú me... No, yo hablo en francés, tú me traduces al español. Vale. Lo intentaré, ¿eh? Pero habla despacito. Venga. Venga. D'accord. Venga. De acuerdo. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Hoy. 27 de janvier. 27 de janvier. Sí, 27 de enero. 27 de enero, sí. Muy bien. Manolo me ayuda también. Manolo me ayuda. Venga. Aujourd'hui a démarré le Forum Social Mundial. Ha empezado el Foro Social Mundial. Hoy ha comenzado el Foro Social Mundial a Belém, Brasil. Sí. A Belém, Brasil, aujourd'hui, ils sont réunis oui. de milliards d'associations de partout dans le monde. Más de 2.000 asociaciones de todo el mundo, sí. Sí, Rafa. Se han reunido asociaciones de todo el mundo. Continúe, continúe. Il y a environ 50 asociaciones senegalesas que son la ABA, oui. a Belém, Brasil, 50 asociaciones citoyennes. Il y a je ne sais pas combien d'associations espagnoles, il y a de France, il y a de la Chine, il y a de l'Italie, il y a de partout dans le monde. Ils sont en train de créer ensemble un autre monde est possible. Ok. Sí. Un montón de asociaciones diciendo otro mundo es posible, de muchos países, ¿no? Sí, claro. Eso a démarré aujourd'hui, ça va durer jusqu'à le samedi prochain. Va a durar hasta el sábado próximo. Sí. Sí. Entonces, je vais me sentir ensemble avec tous ces gens qui sont là-bas en train de penser comment faire un autre monde possible, un autre meilleur monde le faire possible, ¿no? Cómo hacer Creo otro mundo mejor juntos, ¿no? posible. Pero Mira. Estamos juntos con toda esa gente que está sintiendo que otro mundo es posible. Partout dans le monde qui sont branchés avec Internet. Pero qué curioso, ¿no? Uno de los países más ricos y más prósperos de la Tierra. Uno de los países que podía ser pues el paraíso es el que tiene una de las luchas más bonitas y más grandes del mundo de los sin tierra y la gente que no que está en la miseria, ¿no? Uno de los países más ricos como es Brasil. Y la pobreza. Voilà, c'est là-bas en tout cas qu'on s'est réuni, mais chaque fois c'est plus facile de participer de ce mouvement a partir de n'importe quel parti du monde. Okay. A través de l'internet, de téléphone. Oui. De la parole. De la parole. Participar de eso. Claro. Bueno, cada vez es más fácil participar de ese movimiento. Sí. Alors, le samedi prochain, el sábado próximo, vamos a estar juntos Tenerife, Brasil y Luga. Sí. Inshallah. ¿Cómo Brasil, se diría en francés? Tenerife, Eluga, on va être ensemble. Magnífico. Samedi prochain, ¿d'accord? D'accord. Venga, sí. A las 5 de la tarde. A Senker. Entonces, la pregunta es, ¿tienen preparado todo ya en Tenerife? Sí. Aquí tenemos un ordenador que da para eso. Mira, con este que tenemos aquí, que está funcionando, lo llevamos a Taime y se monta el pollo. Nous commençons de faire le poulet. Venga, y ustedes ahí, no, ici le poulet, y ici a Senegal, le che bouillon. Alors, on va faire un bon, comment se fait, un bon buffet, on a pris un bon message. Ok. Claro. Bien. Claro. Oui. Venga. Nosotros, dale, nosotros, los pueblos, tenemos la palabra y la obligación de dejar a nuestras generaciones un mundo mejor. Oye, Manolo, eso es muy bueno. Te voy a pedir que lo repita. Lo voy a filmar desde aquí, desde Luga, y lo voy a traducir. ¿Ok? Venga. ¿Te parece? Sí. Venga. Y le mandé de repente esa y llevo traducir. Manolo, Mateo, y la cumplido ya. Venga, dale, Manolo. Nosotros, los pueblos, tenemos la obligación de que las generaciones que vengan no tengan que sufrir nunca un horror de una guerra, ni pasar hambre, ni nada. Tenemos la obligación nosotros de dejar a nuestros descendientes un mundo mejor. Voilà, sí. Nous, le peuple du monde, nous avons la responsabilité de laisser à notre enfant un monde où il n'y a pas à passer la guerre, la famine et les autres mal. C'est notre responsabilité de nous, le peuple du monde. Voilà. C'est aquí la vie. Bueno, paso la Senegala. Bueno. Manolo. Venga, Mateo. Esa es la que te dice, esa es la que promete el, ¿cómo se llama? El presidente Obama. Yo te voy a ser muy sincero. Ese es una de las promesas del Obama. Sí, bueno, pero ya sabes que Obama, sí, en América, cuando a alguien no interesa, lo matan. A Kennedy se lo cargan. O sea, ojalá, ¿sabes? Ojalá sea posible que este hombre haga lo que tiene que hacer. Pero bueno, yo bueno, tengo reservas, Mateo. Sí. Hasta que no lo vea, no me lo voy a creer, ¿sabes? Y menos de América, porque son muchos años haciendo muchas historias, muchas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo vea que algo es bueno, diré, mira, es bueno. Pero hoy no me lo creo. Bueno, yo también hasta que no la vi, no la creo, pero sí. Bueno, lo que tú has dicho, él dicho el supremeso es algo parecido a esto. Él ha dicho algo muy parecido, esa es la que te ha dicho, esa obligación. Bueno, ojalá. No sé, ¿la van a cumplir o no? No lo sé, Mateo. Yo cuando lo vea, ¿sabes? Sí. Yo pondré la mano, diré, está caliente. Pondré la mano, diré, está frío. Me lo creo. ¿De acuerdo? Sí. Pero ahora, hoy, por hoy, no creo a nada ni a nadie. Nadie. Bueno. De momento. Ojalá si él haga esto. Ojalá. Subhanallah, inshallah. Inshallah. Si él cumplir, bueno, esto... Más le vale, Mateo. ¿Eh? Es su obligación como persona que representa a uno de los países más avanzados del mundo. Sería hacer las cosas con futuro, para toda la vida, ¿comprende? Se coge Guantánamo y se cierra, y a las personas que hay dentro se las trata al revés de lo que le han hecho. Bueno, de acuerdo. Y entiéndeme, y no puedes decir como americano que Israel tiene derecho, España le vende armas a Israel, todo este rollo se tiene que acabar, porque las armas, si no se usan, se oxidan y no valen ni para mover el caldo. ¿Lo has entendido? Claro, porque cuando él empieza, hace una semana que ellos empiezan a machacar. Bueno, para mí, yo soy un probar, eso es una probar de él. Pero ojalá que la cumpla, pero no le creo tampoco. No, no. Y yo conozco bien a los americanos. No sí, sé cómo, no. Sí, sí. África conoce muy bien al americano, claro que sí que lo conoce, ¿sabes? Él se llevó mucha mano de obra gratis de ahí, no te olvides. Mucha gente de África fue a parar a los estados juntitos de América. ¿De acuerdo? Así que mi deseo, claro que sí, pero yo creo que es el pueblo, las personas, son las que tenemos que tomar una conciencia de que el mundo tiene que ser distinto, pero tiene que ser a través de cada uno de nosotros. Yo, que un gobernante, a mí no me vale. A mí lo que me interesa es algo que sea eterno y que cada vez sea a más y mejor. Sí. ¿De acuerdo? A mí un ser humano, no. Ayuda a la shaitán. Rafa, ¿puedo hacer una reflexión? ¿Puedo hacer una curiosa reflexión sobre lo que decía? No, quédate Manolo. Sobre lo que decía Manolo de que se llevaron mucha mano de obra, ¿no? Pero al mismo tiempo han contribuido al mestizaje, ¿no? Que yo creo que el mestizaje es lo que va a acabar con racismos y lo que va a acabar con todo, el mestizaje, ¿no? Al mismo tiempo, vale. Sí, y dile que me gustaría hacer la reflexión, la siguiente reflexión. A los Estados Unidos, a América. Y la creo, si le mestizas, esa que va a finir realmente a ver el racismo. Esa reflexión. Quiero hacer una reflexión. Imagínense ustedes que no hubiera sucedido lo que pasó. Lo que pasó en la costa oeste de África, ¿no? Todos los barcos de esclavos, el comercio. Si eso no hubiera pasado ahora mismo, lo que habrían simplemente serían estados racistas, estados puros y duros, sería racismo puro y duro, ¿no? Estados Unidos ahora mismo no sería una sociedad mixta, ni ¿saben? No sería una sociedad... 5T, gracias a ser terrible esclavas que la existe actualmente en los Estados Unidos, es un país mixto. Y sin ese proceso, ahora mismo serían mucho, mucho más racistas. Ahora mismo podrían... Señores países melange a través de las esclavas, actualmente en Estados Unidos pudieron un país musulmán blanco, me alori ser entre racistas. Así que ignoró y le contá. Y también el resultado de la mezcla de culturas, de la mezcla de colores y de sabores, melange culture, ha permitido y ha hecho posible, ¿sabes? Ha hecho posible que hoy haya un presidente negro en la Casa Blanca. ¿Es posible que yo vi y exista un presidente noir a la Casa Blanca, a la Maison Blanca? Voilà. ¡Inicie! Hola, Rafa, buenas tardes. Vamos a ver. ¿Están ustedes perdidos? Bueno, están aquí, Rafa, es que los hermanos de Luga. Sí, es que hoy estoy un poco fuera de cobertura, Rafa. Un poco fuera de cobertura. Sí, ¿cómo? Espérate, a ver, quiero que practiques un poco Wolof. Vale, de acuerdo. A ver si se te ha olvidado el Wolof. Bueno, y alors, salam alaikum, ¿nengen de sin mi? ¿Está tu Senegal? ¿Está tu Rubi? Alhamdulillah. ¿Yo no tu Rubi? Man mangi tu Yusuf Akaita. Wow, Senegal ngedek. Si, hein? Senegal ngedek. Senegal la dege, presidente naka, mouna Senegal la dege, hein? Alhamdulillah. Mui bambra Senegal yo yorek. Waa ñun ñi ngi non ñun ñi ngi Louga. Ah, yeen ngi Louga, c'est vrai. Ñi ngi Louga ci quartier bu ñuy wax Artieri. Artieri, c'est vrai. Nek ak suñu xarit bi. Mhm. Vraiment, il est extraordinaire. C'est vrai, très bien, très bien. Waaw. Comment c'est ça, c'est vrai. Est-ce un ñi yor ben ay ñi ngi wax ci ben turuk ben ASC bu ñu wax ASC Arkéri Nord. Alors je suis le président mais ñi fi nek yépp ay partenaire ASC bi lañ. C'est vrai. Vraiment ça ay ñu dalal ko mais ñun dal tax nañu gëna bëgg espagnol yi. Très bien. Parce que lim ñu won dal alhamdullah. Bëgg nañ ci torop. Très bien. Voilà, yeen nu ngeen nekké fofu? Boy no wax deug yalla man mom maangi fi. Et maangi liggéey ak ben unixin. Wow. À part ça liguey unixin bobu liguey comme liguey particulier comme par exemple legui dañuy liguey après comme Rafa liguey yeung bu mu nek ni dañ ko ci jappalé ñew ci radio bi ak programme buñuy am ak manifestation ak manifestant buñu mëna am après dañ ci présenter quoi. Ah alhamdoulillah. Oui très bien comme wax deug yalla mom jambar la ta bo gisé ku jog pour défar mu wax deug yalla bo ci mëna jappalé bo lo ci mëna def rek lu bax rek pour jappalé ko rek. Ah c'est bien. Moy lu gën quoi wax deugal Rafa. Même sa wajjo ji ñewon na fi daw koku nek sa wet non la. Daw ñewon. C'est vrai. Waxna mako. Et puis gay ñom content nañ trop. Formidable. Ah c'est vrai bu ñewé bu après bu retourner wax deug yalla content nañ trop. Merci beaucoup. Et puis ñu bari ñu ngi bëggu dalu pour bëggu démat fofu. Da Olof Ndiaye ne nañ dem fuñ demone dembu nañ dem mo neexon wa dem nañ dalu fuñ dem venga Yusufa, ¿puedes traducirnos un poco para los que no entendemos Wolof? Vale, d'accord. A esa señorita resfriada que tienes detrás. Venga, traducción y presentación. Vale. Estamos hablando de el trabajo que tú estás haciendo allí en Senegal, que está haciendo un muy buen trabajo. Y hasta de momento ellos están muy animados y para seguir trabajando contigo y para ayudarlo todo lo posible y para seguir adelante. Antes de eso estábamos presentando, preguntar que dónde no soy y cómo me llama y qué hago aquí en Tenerife. Bueno, digo que estoy trabajando con Médicos del Mundo, yo soy el traductor de Médicos del Mundo, trabajo en el hospital y aparte de eso... y comunicando con la gente que están aquí y con Puente Humano también y con tema de programa de radio y cualquier manifestación también y salir y trabajo junto con ellos. Hey. Dicen que ahora están muy contentos hasta el día de hoy están muy contentos para conectar más con los españoles para trabajar más. Porque antes estaba muy desanimado, pero ahora están un poco animado para y mover poquito. Mira, ¿y nos puedes presentar a la señorita constipada? La señorita, sí, claro que venga. ¡Nangadev! Vale, sí. ¿Cómo estás? Pues mira, catarrada, un poco ahí de bajona porque en la residencia universitaria Parque Las Islas no hay solidaridad ninguna. Bueno, un poco. Por parte de los canarios. Pero bueno, bien. Pues mira, vamos a ver. Tenemos aquí a Silvia. Tu hermana. Your brother. Hola. Your sister. Hola. Hola, la hermana de Rafa. Yo soy Carolina. Y ahí está trabajando. Sí. Y ahí está trabajando, preparando sus clases. Una persona. Amadou. Amadou. No. ¿Quién? La mujer de Amadou. Es Fátima. Fátima. Estudiando para las clases. Mañana tiene que ir a clase. ¿Cuántos años tiene tu hermana, Rafa? ¿Eh? ¿Cuántos años tiene tu hermana? Mi hermana, Silvia. Sí, dime. ¿Qué te parece África, Silvia? Uf, todavía no tengo palabras. ¿Es la primera vez que vas? Sí, no tengo muchas palabras todavía para definirlo. ¿Es la primera vez que vas? Lo que sí que puedo decir es que la gente es muy amable, es muy, muy, muy amable, muy buena gente, y todo lo que pueden te ayudan, te dan todo lo que tienen. O sea, es súper amable y súper acogedores. ¿Es la primera vez que estás en Senegal? Sí, la primera vez que estoy aquí, sí, y por mucho que me haya contado, bueno, mi hermano ha estado muchas veces en Senegal y me ha contado muchas cosas, pero cuando lo ves dices, se ha quedado corto. Merece la pena la experiencia, ¿no? Sí, la verdad que la primera experiencia está muy bien. Además, ir de la mano de Rafa es ver la realidad de África, no ir de turismo, ni aunque veas sitios bonitos y turísticos, pero no es lo mismo que como un turista así, vete a este sitio, vete al otro, vete al otro. Sí, de hotel en hotel, te entiendo. No, estás con la gente, ¿no? Estás con la gente, que es realmente lo importante de África, creo. Por el pueblo. La gente. ¿Con qué te quedarías? ¿Qué te traerías para Canarias? ¿Qué me traería para Canarias? Pues eso, clarísimo, la gente. La gente, me la traía a todos. A todo el mundo para acá. Me mata. No quiero el gobierno. Todos los negrillos, los negros para acá y las negras. Todos los senegaleses para acá. Por lo menos un poquito de sus ganas de hacer cosas, sus ganas de seguir para adelante, sus ganas de aprender. O sea, muchas veces los europeos, ¿no? Y los españoles, me incluyo, enseguida nos embajonamos, como decimos en Canarias, ¿no? Ajá. O sea, enseguida que algo nos sale un poquito mal, pues ya decaemos, ¿no? Yo realmente, yo opino que lo que también hay que aprender de ellos es que el concepto y la concepción de grupo, ¿no? De familia, de comunión entre la gente, ¿no? Porque aquí en Europa nos individualizamos mucho, ¿no? Vamos mucho a lo nuestro y muy poco lo que le pase al vecino o al que está al lado tuyo. Sin embargo, ahí... Es verdad. Ahí se apoyan mucho. Sí, dime. De hecho, lo primero que me ha sorprendido de aquí, de Lufa, donde estamos ahora haciendo la radio, es que es una casa abierta. Entra todo el mundo, entra y sale todo el mundo cuando quiere y como quiere. ¡Qué bueno! Y sí, entra y sale la gente, así, primos, tíos, vecinos, todo el mundo entra. Así, ¿sabes? Que no hay puertas. ¡Qué bueno! Durante el día no hay puertas, nada, es así, compartir todo lo que hay, ¿no? ¿Y cómo es la vegetación? ¿Cómo es la vegetación? No sé, las calles, ¿cómo son? Pues las calles son de arena, es todo de arena. Arena, todo. ¿Es desierto? Asfalto poquito. ¿Es desierto? Poco asfalto. ¿El qué? Aquí en Luba, sí, aquí es así, en esta zona, ¿eh? ¿Cómo, Rafa? No te escuché. Digo que en esta zona, en Luga, es así. Aquí ya no hay no hay mucho asfalto, es casi todo arena. Es desierto. Y no es tierra, es arena. Vamos a poner un poquito de música. Venga, y se acaba el programa. Vale, nos vamos despidiendo. Un saludo muy fuerte, Rafa. Suerte. Encantada de conocer a tu hermana. Rafa. No. Rafaelito, cuídate mucho. Me alegro verte. Veo que ya estás bastante mejor. Hey, vamos para allá, loco. Ya no cas, mate que pop, pulle ya no colocas, anda tu baby.